about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping? Sure, ecología y sostenibilidad han sido los temas escogidos este año por el equipo directivo de IES Fleming, bajo el lema de Nos Hacemos Eco, con la finalidad de contribuir a la formación integral del alumnado, desarrollar el espíritu crítico y despertar el interés por el mundo y la sociedad que rodea a los estudiantes. Para ello, el centro ha contado con la colaboración de toda la comunidad educativa y de entidades tales como COGERSA o la Consejería de Medio Ambiente. Estas jornadas culturales tenemos un programa de radio que va a comenzar con el tema el reciclaje en la antigua Grecia y Roma. Va a ser presentado por Natalia Cancio, Alba y Joyce. putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. Reciclar son dos actividades que van muy unidas y que ya se realizaban en la antigua Grecia. Estas medidas son las protagonistas en el ostracismo. El ostracismo era una forma de castigo impuesta a aquellos ciudadanos que fueron sospechosos de ejercer poder excesivo y restricción de la libertad pública. Esta ley se instituyó en Atenas como una medida para evitar la formación de una nueva tiranía y era, en cierto modo, un mecanismo de autodefensa popular. El ciudadano condenado al ostracismo era elegido mediante el sufragio y debía exiliarse durante 10 años o de forma permanente. De ahí viene la expresión condenar al ostracismo. Para la votación se reutilizaban trozos de cerámica o teja llamados ostracón sobre los que escribían el nombre del ciudadano que querían alejar de Atenas. Actualmente se pueden ver algunas de estas piezas en el Museo del Ágora de Atenas. Man, you ought to see her go twisting to the rock and roll. Here you find the young and old. En Roma también se usaba una especie de tablillas de cera, que era una tabla de madera cubierta de cera de abeja, que podía llevar pigmentos de color natural, sobre todo rojo o negro. Se usaba como soporte de escritura portable y reutilizable. Eran más populares las que tenían una o dos hojas, aunque podían tener muchas más. Para escribir, en ellas se usaban el stylus, que contaba de dos partes. Una punzante y afilada para escribir y otra que era una pequeña espátula que se usaba como borrador que alisaba la cera para volver a escribir sobre ella otra vez. Se usaba también en el registro de cuentas para la enseñanza en las escuelas y también era utilizadas como diario de viaje por los soldados romanos, en el que anotaban sus experiencias. Se encontraron ejemplos en las minas de oro de Transilvania y también en el Museo Arqueológico de Oviedo tenemos un ejemplo de tablilla de cera más el stylus. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting. Respecto al empleo de agua, en la antigua Roma cabría destacar la canalización urbana, que se iniciaba con los acueductos que conducían el agua hasta las ciudades. Posteriormente, el agua era canalizada mediante tuberías que la llevaban hasta los edificios y fuentes públicas. Estas últimas eran las que abastecían de agua a la ciudadanía. Además de llevar el agua a la ciudad y distribuirla, también era muy importante la evacuación del agua contaminada, para lo que se construyó una red de alcantarillado que seguía el trazado de las calles. Por último, a nivel doméstico, las casas tenían en el vestíbulo una especie de estanque rectangular que servía para recoger el agua de lluvia, que luego era empleada para las labores del hogar. Después de esta interesante noticia, tenemos un grupo que va a tocar ahora en directo. Está en sus comienzos y está compuesto por 2 guitarras y un banjo. El guitarra se llama... Fernando Romero. Y el banjo se llama... Álvaro Lucas. Y el otro guitarra se llama Mateo Afonso. Gracias. Let me tell you about a place. Después de este grupo llamado On Fire Galopante, con una canción que trataba sobre el movimiento de la Tierra, vamos a hablar de algunos problemas medioambientales cuyas consecuencias son bastante notables en nuestro país. Este tema va a ser presentado por Alba y Claudia. En primer lugar, vamos a hablar de la problemática de la gestión de residuos en nuestro país, que no es más que un pequeño botón de muestra de un problema de magnitud global. A pesar de que la legislación europea obliga a los Estados miembros a reciclar el 50% de sus desechos para el 2020, España solo alcanza el 20%. Además, también obliga a enviar solo un 10% a los vertederos, mientras que en nuestro país entre el 60 y el 70% de los residuos generados terminan en los vertederos, muchos de ellos ilegales. Este último punto ha supuesto una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se habla de la ilegalidad de 123 vertederos distribuidos por el territorio nacional. En los últimos años se han ido adaptando y cerrando un buen número de ellos. Sin embargo, continúa habiendo muchos que siguen incumpliendo la normativa. A pesar de que otros países generan mucha más basura que el nuestro, su porcentaje de reciclado y aprovechamiento es significativamente superior. Según los datos de la Comisión Europea, actuar de manera correcta en la gestión de los residuos supondría para los países comunitarios el ahorro de 72.000 millones de euros y la creación de más de 400.000 puestos de trabajo. Una de las medidas más exigidas por los ecologistas para tratar de mejorar esta situación es la creación de un organismo regulador, debido a que denuncian que los vertederos proporcionan cifras que no están contrastadas ni verificadas. Además, es imprescindible la concienciación tanto a nivel político e institucional como a título individual de la importancia del reciclaje y la buena gestión de los residuos. En segundo lugar, voy a tratar el tema de la sequía. La sequía es una consecuencia del cambio climático. Es un fenómeno natural que consiste en la disminución de las precipitaciones por debajo de la media y, por consiguiente, una disminución de los recursos hídricos disponibles. España se enfrentó a finales del 2017 con una de las sequías más intensas de los últimos 20 años. Sin embargo, la sequía no solo es la falta de agua, sino también una mala gestión de esta y despilfarro pensando que es un recurso infinito cuando no lo es. Observamos que el año 2017 fue el más cálido y el segundo más seco en España desde 1965. La temperatura media alcanzó los 16,2 grados centígrados. De los 10 años más cálidos desde el 1965, 7 de ellos son parte del siglo XXI. De estos, 5 se han registrado en la actual decena. En 2017 se produjeron 5 olas de calor y tan solo una de frío. En cuanto a las precipitaciones, ha sido el segundo año más seco desde que hay registros. Apenas llovió en otoño y primavera, y si no hubiera sido por las nevadas de enero, habría sido el más seco. Uno de los problemas más directos de la falta de precipitaciones es la reducción de los niveles de los embalses, que se encontraban en torno al 30%. Esta situación de falta de agua se vuelve delicada en cuencas como la del Miño-Sil, Segura, Júcar, Guadalquivir y sobre todo en la del Duero. Dada la situación geográfica de España y las características del terreno, las sequías son bastante habituales. Por ello, el 75% del territorio español es susceptible de sufrir desertización. Las zonas más verdes de España, como Galicia, norte de Castilla y León y gran parte de Asturias y Cantabria, también han sufrido una drástica reducción de las precipitaciones, aunque las zonas más secas de todo el año han sido sin duda Extremadura, Andalucía y las Canarias. Esas 5 olas de calor han afectado especialmente a la comunidad de Galicia, ya que ha sufrido numerosos incendios. Las temperaturas este otoño han llegado hasta los 30 grados. La provincia más afectada es Ourense. Las lluvias escasearon durante esta estación, lo que agrava aún más la situación. A todo esto se añade el viento, una de las variables que más complica la extinción de los incendios porque provoca bruscos cambios en la dirección del fuego y que más contribuye a su expansión. Organizaciones ecologistas culpan al Gobierno por la nula previsión y el sobredimensionamiento del regadío sobre el resto de usos de agua. En circunstancias normales, la declaración de sequía vendría acompañada de una restricción en consumo de agua por parte de los grandes acaparadores de este recurso. Sin embargo, no sucede así en España. Organizaciones ecologistas señalan la absoluta preponderancia del regadío como el principal causante de la ínfima cantidad de agua embalsada. Según la última encuesta del INE en el 2015, sobre el uso del agua por sectores del regadío, acapara el 84% del agua en España. mientras que el abastecimiento a la población y el consumo industrial ocupa el 15% restante. Es importante valorar el agua como un recurso imprescindible cuya mala gestión acarrea consecuencias a todos los niveles. Let me tell you about a place somewhere up in New York way. Por último, queríamos hablar de algunos problemas que existen en relación a la gestión y cuidado de ciertos espacios protegidos, ya que en algunos casos queda en evidencia cómo se priorizan ciertos intereses por encima de la preservación del medio ambiente. Hemos decidido poner como ejemplo el caso de la isla de Valdecañas, porque nos pareció particularmente llamativo. La isla de Valdecañas se trata de un problema medioambiental que muestra la mala gestión de los espacios protegidos, puesto que fue construida en un área incluida dentro de la Red Natura 2000, que es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Esto significa que era ilegal urbanizar este terreno. Sin embargo, la Junta de Extremadura, obviando esta medida, concedió a un grupo de empresarios las licencias necesarias para edificar, quienes construyeron un complejo de lujosas casas e instalaciones. Debido a la denuncia de varias organizaciones ecologistas y tras un largo proceso judicial, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirmó en enero de 2014 la nulidad de este proyecto y la obligación de restituir esta área a su estado original. Pese a los años transcurridos desde la condena del tribunal, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto. Es más, el complejo sigue funcionando. Hay múltiples ejemplos en diversas comunidades de cómo se han otorgado concesiones ilegales para edificar en terrenos protegidos. Se trata de una problemática importante, ya que en muchos casos, como sucede en este, el coste del derribo es muy elevado y, finalmente, esas construcciones permanecen en aquellos lugares donde nunca debieron existir. Algunas de las medidas que se proponen desde diversos colectivos pasan por endurecer las sanciones para este tipo de prácticas y aumentar los controles sobre las licencias para evitar que desde las instituciones públicas se faciliten este tipo de actuaciones. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y grite, grite. No lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite. No lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Mamá reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando y a mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Acaba de llegar una noticia de última hora a nuestra redacción y esta noticia va a ser contada por una muchacha que se llama Laura Navés. Monstruoso espécimen marino aparece en la playa de Candás. El pasado lunes aparece en la transitada playa de Candás un curioso espécimen marino que los expertos del Oceanográfico de Gijón han identificado como una anguila agachadiza. Fue encontrado por un matrimonio que se encontraba dando un paseo por el lugar. Afirman que la primera impresión que les causó el animal fue terrorífica. Parecía salida de una película de ciencia ficción, afirmaba la mujer, María Pardo. Esta especie de anguila habita en aguas templadas del Océano Atlántico y es capaz de descender hasta los 3.500 metros de profundidad. Tiene unas mandíbulas largas y curvadas hacia afuera, imposibles de encajar entre sí. Además, posee dientes con forma de anzuelo, orientados hacia el interior de la boca. En cuanto a su alimentación, caza mientras nada, manteniendo la boca abierta. Si se diera el caso de que un crustáceo se quedara enganchado por la antena, el diseño de la mandíbula y los dientes, junto con el flujo del agua, hacen que la presa se introduzca en el interior de este pez. Es un espécimen poco corriente, sobre todo en la zona del mar Cantábrico. Se ha procedido a trasladarlo a un acuario provisional, alejado del resto de especies, para iniciar el estudio y el proceso de recuperación de esta débil y enorme criatura. Y bueno, después de esta noticia, vuelve el grupo On Fire Galopante con otra canción suya que se llama La Tierra Llora. Thank you. de alquitrán, nadie nos podrá parar. No tenemos potestad. Gracias. Y bueno, luego de esta bonita canción, Olaya Alonso pasará a hablarnos sobre el escepticismo ante el cambio climático. En la actualidad, el cambio climático, acarreado por la acción humana y nuestra desmesurada emisión de CO2 a la atmósfera, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos. Sin embargo, esta afirmación ha dado lugar al surgimiento de un grupo de científicos e investigadores de opinión contraria, los negacionistas, que están seguros de la innecesariedad de las grandes preocupaciones que este tema nos genera. Hasta hace poco se les ha calificado de escépticos, pero han manifestado su oposición ante este término ya que el escepticismo promueve la investigación científica y crítica y el uso de la razón en el examen de afirmaciones controvertidas y extraordinarias, es decir, está en la base del método científico, mientras que el negacionismo es el rechazo a priori de las ideas sin consideración objetiva. El 17 de febrero de 2017, en Estados Unidos, que a día de hoy es una de las potencias mundiales a las que el resto de países nos vemos ligados, el presidente Donald Trump elige a un negacionista del cambio climático para liderar la agencia medioambiental, la EPA, actuando así contra las reformas llevadas a cabo anteriormente por Barack Obama. Este abogado, de nombre Scott Pruitt, que desde 2010 ocupa el puesto de fiscal general de Oklahoma, había demandado ya en varias ocasiones a la agencia para ahora pasar a liderarla. Este hecho generó consternación entre los grupos ambientalistas, quienes lo señalan como un escéptico del cambio climático y destacan sus vínculos con la industria de los combustibles fósiles. Sin embargo, otros relacionados con este sector han dicho que Pruitt hará que la EPA tenga un enfoque más racional y no extienda las regulaciones de esa oficina más allá de sus competencias. Trump coincide con esa versión de cómo debe funcionar la EPA. El presidente dijo en un comunicado durante el nuevo nombramiento en diciembre que durante demasiado tiempo la EPA ha gastado dinero de los contribuyentes en una descontrolada agenda contra el sector energético que ha destruido millones de puestos de trabajo. Y que Pruitt revertirá esa tendencia y restaurará la misión esencial de la EPA, de mantener el aire y el agua limpios. Al mes siguiente de llevar esto a cabo, Trump firma una orden ejecutiva que desmantela la política medioambiental más significativa de su antecesor, abandonando el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Aquella decisión de Obama está considerada como un paso histórico en la lucha contra el cambio climático, y Trump está dispuesto a caminar en sentido opuesto, porque no refleja sus prioridades, debatiendo además si Estados Unidos debe permanecer en el Acuerdo de París contra el cambio climático. Je cherchais contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour n'ont rien à changer autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé, non rien si tu ne veux pas y croire. Un jour la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard. N'as-tu vraiment qu'un souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la la la la ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ah. Je pleure, tu ne me vois pas, je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas, sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas, je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas, sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas, je crie, tu ne m'entends pas. La pluie sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Sous la pluie sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Bueno, muchas gracias, Olaya. Ahora Fernando Romero nos va a presentar un poema y además acompañarlo con la guitarra que va a narrar Álvaro Lucas. Bueno, el poema que vamos a escuchar a continuación, narrado efectivamente, como ha dicho Mateo, nos lo va a narrar Álvaro Lucas Nieto, un alumno de primero de bachillerato que ya se puede considerar nuestro fiel compañero. El poema se trata de es un poema que ha escrito el autor Gonzalo Ramos Aranda, mexicano. Y el poema dice así. Los árboles sufren de pie por sus raíces, asidas a la fe. Enferman, lloran, fenecen, tan cruel suerte no merecen. El más humilde follaje es víctima del ultraje. ¿Quién resarcirá su orgullo? ¿Quién les dará tierno arrullo? Soy el alma de los bosques que, por culpa de unos torpes, vegetan con flora inerte o han encontrado la muerte. Soy la entraña de los montes, de colinas, horizontes, que han quedado desolados por algunos desalmados. Soy la esencia de natura, víctima de la incultura, de intereses de unos cuantos por los que sufro de espantos. Florestas de oyamel y pino, ¿por qué tan brutal destino? Son taladas, son quemadas, en lugar de ser amadas. Robles, caobas maderas, tropicales arboledas, de la vida son de las vetas, que hay que imponer serias vedas. Contingencias ambientales, algunas monumentales, destruyen su ecosistema por imperio, por sistema. A impedir que esto suceda, que su grandeza no muera. Son los pulmones del orbe, oxígeno que se absorbe. Soy la conciencia de todos los seres humanos probos, que, a ciencia y paciencia, cuidarán de la existencia. De las frondas, de su fauna, dejando atrás todo trauma, remediando el ecocidio, la sociedad en concilio. Soy principio de justicia, que, a los pueblos acaricia. Soy la condena del mundo, que, en lo más profundo, talamontes infelices que no siguen directrices, incendiarios despiadados que, del diablo, son aliados. Dejen en paz nuestros bosques, ya somos sus guardabosques. Muy pronto tendremos fiesta, nuestro amor los reforesta. Y bueno. Bueno, no podíamos finalizar este programa sin hablar del protocolo de Kioto, ¿verdad? Así que Marina y Paula nos lo van a presentar. El protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, CO2, gas metano, CH4, y óxido nitroso, NO2, y otros 3 gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos, HFC, perfluorocarbonos, PFC, y hexafluoruro de azufre, SF6. Por ejemplo, si las emisiones de estos gases en 1990 alcanzaban el 100%, para 2012 deberán de haberse reducido como mínimo al 95%. Esto no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5%, como mínimo, sino que este porcentaje a escala global, y por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir la contaminación global. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, mayor emisor de gases invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. Como curiosidad, vamos a hacer referencia a dos de los países firmantes, uno de ellos Estados Unidos, por su peculiaridad a la hora de la firma del tratado, y en segundo lugar, nuestro país. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el acuerdo, pero el Congreso de su país no lo ratificó, por lo que su accesión solo fue simbólica hasta 2001, en el cual el gobierno de Bush se retiró del protocolo, según su declaración, no porque no compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la aplicación del protocolo es ineficiente. Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de los gases contaminantes del mundo. En 2015, el presidente Obama, a través de la Agencia de Protección Medioambiental, EPA, con su sigla en inglés, puso como objetivo la reducción de las emisiones en un 30% para 2030. La Unión Europea, España. España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones a un máximo del 15% en relación al año base, pero es el país miembro que menos posibilidades tiene de cumplir lo pactado. Gracias, Marina y Paula. Bueno, ahora vamos a pasar a despedirnos del programa, desgraciadamente. Así que muchas gracias también a todos los que nos han escuchado de parte de toda la comunidad educativa del IES Fleming. Gracias.